Ahora, en frecuencia abierta, se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿estás en Brasil todavía? Sí, señor, sí. En este momento mira, llegando al aeropuerto porque ya en un ratito sale el vuelo rumbo a Montevideo. ¿Sorprendido por el resultado de anoche? Yo creo que la forma, ¿no? No la eliminación en sí, que me parece que se empezó a perder bastante en el Parque Central. Yo decía que después de la derrota del local, Nacional le había dejado escapar el 70% de las chances de clasificar, ¿no? Y el 30 que quedaba tenías que hacer un partido muy muy completo, muy redondo, y a los 4 minutos se acabó la expectativa. Ese gol de lateral y el gol inicial de Luis Fernando terminó con el partido. Entonces, claro, ¿qué conclusión te queda? Que no pudo competir en la revancha, que en definitiva el segundo partido nunca lo pudo plantear como para obtener un resultado diferente. Todo el plan de juego se vino abajo a los 4 minutos con el gol de lateral. Entonces cambió todo lo pensado. Y bueno, son esos detalles que a este nivel no se perdonan, ¿no? La falta de comunicación entre un zaguero y un lateral, una pelota simple de un lateral frontal, que no había ningún rival en el camino, terminó con un gol que liquidó las aspiraciones de Nacional. Y después tenés que jugar con riesgo, tenés que adelantarte, tenés que ir a buscar el empate. Tuvo una jugada puntual de Gigliotti y un par de aproximaciones por afuera, pero siempre jugando medio al límite, con los zagueros en la mitad de la cancha, cuando vos perdés una pelota, permitís algunos espacios para el contragolpe, y en un momento que ya se pensaba en los cambios, y que bueno, ya igual tenías que levantar dos goles, llegó el gol de Baralas, de contra, un error ahí entre Coelho y Jonathan Rodríguez, lo presionan, después Nacional queda tan mal parado que nunca llega a cortar, y bueno, se genera el segundo gol que liquida el partido, ¿no? Y ahí sí se acaba toda la expectativa, porque con ese segundo gol había que ya hacer tres goles para pensar en poder dar vuelta a la historia, y eso bueno terminó complicando bastante lo que era la chance que podía quedar. Y bueno, ahí ya vinieron los cambios, entró para el segundo tiempo Suárez, Ocampo y Alex Castro, pero no iba a modificar lo fundamental, ¿no? Que era del resultado ya laudado del partido, ¿no? Entonces bueno, yo creo que lo más trascendente de todo esto es la forma, y la forma que no compitió, ¿no? La forma que el equipo termina perdiendo feo, 3-0, eliminado, y que bueno, eso es lo que más seguramente molesta, porque la eliminación era una cosa que se podía dar, simplemente está en la forma, ¿no? El hecho de que Repeto no haya incluido a Suárez desde el comienzo del partido, ¿agrava en algo la situación? No, me parece que no. Yo, a ver, compartí la decisión del técnico. El jugador no está para jugar más de 45 minutos. Esto es una realidad que se da en la situación. El jugador no estaba para más de 45 minutos. Y creo que eso se sabía. Entonces, se dio ventaja en la preparación, se dio ventaja en algunos aspectos que, bueno, hay que cuidar. Y sobre todo Nacional lo pierde en defensa. No es un tema del ataque en el partido puntual. El tema está atrás, en la defensa, y eso, bueno, generó el dar esa ventaja, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se termina perdiendo la chance, y creo que todo eso generó la complicación. Pero me parece, básicamente, que no cambiaba. Si Suárez entra de titular, ¿no? Y te comes un gol a los 4 minutos, ¿sabes qué iba a poder hacer? Y el equipo no lo acompañó tampoco en movimiento de ataque, no sé, me parece que no pasaba por ahí. Federico, ¿qué pasó con la hinchada de Nacional cuando terminó el partido? Bueno, hubo problemas importantes, gente que la pasó muy mal. Todo nace ahí de una situación que se da sobre el final, aparentemente un enfrentamiento entre algunos hinchas y la policía, y eso generó reacciones. Acá con la policía de Brasil es muy dura y no hay medias tintas, ¿eh? En ese aspecto, enseguida hubo la chance enseguida la respuesta con gases lacrimógenos, bala de goma, y hubo gente que la pasó mal. ¿Por qué? Porque había muchos niños, mucha familia, y todo eso generó, bueno, esa situación que te estoy diciendo, ¿no? En lo que fue el final mismo del partido. Pero bueno, todo nace de un enfrentamiento entre algunos hinchas y la policía. ¿En la misma tribuna que estaban los hinchas de Uruguay también habían hinchas brasileños? No. Por eso, estaban solo los de Nacional. Solo los de Nacional, o sea, bien. Se provocaron a distancia, pero mm. pero no nunca se cruzaron, ¿me entendés? O sea, no hubo que se cruzaron hinchas de un lado y del otro en ese aspecto. ¿Hay uruguayos detenidos? No hay detenidos. Hubo un par de heridos, pero que están mejor. Un corte en la cabeza de uno, otro que recibió balas de goma, pero no hubo ningún hincha detenido. ¿Esta situación le puede traer algún problema frente a Conmebol para Nacional? Bueno, no sé si hay alguna denuncia puntual, pero no sé. No lo tengo claro, pero siempre se está atento a ese tipo de situaciones, ¿no? Dependerá de lo que denuncie el veedor del partido, si hay denuncia de rotura, si hay denuncia. Acá el tema básicamente no fue con la hinchada rival, no fue con atacar a alguien puntualmente, fue un tema entre policía e hinchas, ¿no? Uh-huh. Y te diría que un grupo chico de hinchas. Lo que pasa es que tampoco se trajo tanta gente, o sea, fueron unas 300 personas, de la cual la gran mayoría te diría que no tuvo inconvenientes, ¿no? Federico, te dejamos para que puedas ya abordar el avión y venirte para acá. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo grande, ya estamos embarcando y bueno, un placer como siempre el contacto con la gente de Aspen. Arriba, nos estamos reencontrando el viernes. Gracias. Un abrazo grande, buen viaje. Chau.